Lo que no podréis jamás es destruir la anarquía. Sus raíces son demasiado profundas. Ha nacido en el seno de una sociedad que se descompone. Es una reacción violenta contra el orden establecido. Representa las aspiraciones igualitarias y libertarias que vienen a abrir brecha en el autoritarismo actual. Es lo que por todas partes le hace inerbargable. La anarquía acabará por mataros. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Meditate, appreciate, learn a foreign language, and understand that immigrants have the hardest lives. Muy buenas tardes a todos y todas. Muy buenas. Buenas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas a ti también. Pues aquí una semana más. Empezamos Fuck the Bastards y hemos empezado pues así felices, con las energías a tope y, como dice nuestro amigo Johnny, haciendo nuestro cuerpo feliz a través del ejercicio, ¿no? Y del deporte, ¿no? Porque somos pues deportistas. Sí, sí, apoyamos la bicicleta y el skate. Sí, bueno, ahí recién estamos en esta charla. Vamos a las montañas, subimos a las montañas, ¿no? Juntos. Sí, la tenemos aquí al lado, por eso. Claro que sí. Tenemos buenas piernas. Pues aquí estamos una semana más, que como sabéis este programa está con vosotros y vosotras cada semana a partir de las 6 en el 104.5 de la FM, dial libre, anarquista y libertario, dial de Radio Bronca, y que bueno, a través de una hora o algo más pues estaremos aquí comentando algunas cosillas. No sé, ¿os habéis traído algo para comentar o tenéis algo interesante? Bueno, pues yo, como hostia, dije, he visto también que está Luther aquí, el mismísimo Luther aquí ahí, con nosotros. Ahí. Estuve la semana pasada, pero la semana pasada al final pues volvimos a poner el programa de la otra porque hubo una movidilla y tenemos unas grabaciones. Pero bueno, sí, estoy aquí como dije y nada, hoy he traído un libro que estoy hojeando, poco interesante, que nos llega desde Portland, donde te explica cómo hacerte cositas tú misma, ¿sabes? Y bastante interesante, y donde he remarcado pues un par de recetitas, cómo hacerte pues tu pasta de dientes y no tener que estar ahí o choriceándola o yo qué sé, pagando dinero, ¿no? Y aparte, no sé, que todas estas pastas que hay en el negocio, pues todas están experimentando con animales antes de que llegue a tu boca. Entonces, pues bueno, pues voy a decir un poco la receta para que toda la persona que quiera, pues que se haga su pasta. Aparte es más barato y más guay, ¿no? Y no sé, y pegamento. Ahora también que hablamos de la montaña, pues cómo hacer un pegamento súper guay con nada. Salir a patear, a hacer un poco de ejercicio y de paso, igual que te traes tus especias o tus cositas de la montaña, pues también pegamento. Cómo hacer pegamento con resina de pino. Y bueno, pues esto, luego aquí, interesante. Sí, también lo un productito que he pillado en la biblioteca, que está interesante, de música estilo rifeño, así de los años 20, años 30. Nos gusta. Con un poco de blues y country para hacer la velada amena. Wow, está el seno del programa, ¿no? Para hoy. Sí, sí. Bueno, sobre todo esto, sobre alguna banda también, ¿no? Y sí. Eso, un poco de música, música de los estados, música igual para nosotros, por nuestras almas, para tranquilizarlo un poco y para levantar de nuevo. Pero hey, la cosa del pegamento, pegamento que explicaremos, sí, explicaré, porque ahí es una cosa, es muy simple, pero eso. Sí, artesano. Y bueno, también pues leeremos un poquito, ¿no? Ya sabéis que a Lucer le gusta mucho leer y siempre compone cositas y os leerá algo ahí. Pero también, dígame, ¿de dónde tienes este libro? ¿Te llevaste? Este libro me llegó, bueno, tuve que ir en busca de él. Dicen que cuando no llega a ti tienes que ir en busca de él. Y fui, ¿dónde lo pillé? En Inglaterra, en una feria anarquista. Es en inglés, pero bueno, traducimos aquí un poquito. Aparte es bastante simple, ¿no? Y las palabras pues son un inglés bastante facilón, ¿no? Pero es con dibujos y texto. Sí, es un libro bastante bastante DIY, bastante, no sé, el libro que... Bueno, como veis que el chico no se ha gastado mucho dinero. Creo que el precio más caro es llevarlo a la imprenta. Pero es todo básico. Lo demás, sí, es muy básico. Y bueno, pues... Sí, más tarde podemos hablar del libro. No quiero aún hablar del librico. Hay cositas más interesantes por aquí que vamos a comentar, ¿no? Que lo sepas, Lucer, que los foros del programa ya te reclaman. Ya comentan sobre Lucer, wow. Sí, sí. Ya sabéis que, bueno, yo soy Lucer, pero también estoy en otros sitios haciendo otras cosas ahora. No creas que solo estoy aquí en la radio. Tienes faena, ¿no? Tengo faena. Ya ves, pues no sé, bueno, también hay alguna noticia que hemos recuperado como cada semana de los boletines de contrainformación, siguen los desalojos, también os comentaremos un evento bastante interesante porque para los días 10, 11 y 12 de abril hay jornadas internacionales descentralizadas por la ocupación en un montón de sitios simultáneos. Se van a intentar y ocupar un montón de sitios y bueno, estar atentos y atentas a las convocatorias. Y eso, no sé, empezamos. ¿Qué os parece si escuchamos un poco de cositas nuevas que han llegado? Bueno, pues sí. Ponle un poco de la música de ayer, ¿no? Sí. Eso, sí, un poco sí, de las cosas, bueno, de un concierto un que pasaste ayer. Un CD de un proyecto así en solitario de Francia, sí, experimental ambiental, se llaman, que por cierto estuvo bastante bien, toda aquella gente que no vino pues se lo perdió. Y bueno, vamos a escuchar un tema de este proyecto que se llama Shit. El nombre es súper explícito. Mierda. Y bueno, vamos a escuchar un poco de esta mierda, a ver qué tal. There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. Thank you. Ruina. Todo se construye sobre ruinas. Intentamos mantenerlas cuando sabemos que es imposible. Todo se derrumba. Todo se hace añicos y no queda nada. Y después de la nada, ¿qué queda? Todo se desvanece y no queda nada. Bien, ahí estaba Sheet desde este CDR autoproducido llamado Zephyr Omega, un proyecto experimental desde, nos llega desde Saint-Étienne, Francia, y bueno, ahí estaba su música. Y bien, vamos a empezar a comentar un par de episodios represivos que han habido últimamente. El primero tuvo lugar en Gerona. Durante el mes de febrero, pues parece ser que han habido un montón de detenciones. El Estado policial, con su autoridad desde hace ya tiempo, está criminalizando a individuos por el hecho de oponerse, movilizarse o atacar su apreciada democracia. Toda una serie de actuaciones policiales que han hecho que personas de movimientos sociales o individuos se hayan de enfrentar a multas o juicios que poco a poco van cogiendo un formato de gran organización por los vínculos que la autoridad crea y por el que los medios de comunicación informan con su habitual sensacionalismo barato. El pasado 9 de febrero se volvió a salir a la calle pidiendo la absolución de Nuria. Nuria Pórtulas, la autoridad uniformada, hizo presencia vigilando que sus instituciones no fueran atacadas, controlando y examinando los pasos de las personas concentradas. Fue una manifestación completamente tranquila y movida al mismo tiempo, sin ni un detenido. Pero la policía se activó con rapidez. Aquella misma madrugada, a las 4, furgonas y coches de los Mossos se dirigieron a busca y captura de una persona. Primero fueron a casa de sus padres. Entonces, donde él vivía entonces, aunque su premeditado plan no funcionó, pero aprovechando este despliegue, tuvieron la ocasión de detener a otra que, enterado de lo que estaba pasando, fue a ver qué pasaba. Total, que a escondidas, en una situación de impunidad y vulneración para que nadie se pudiera enterar de sus intenciones, acabó la noche con un detenido a la espera de juicio. Otra persona citada también a juicio por insultos, la cual debe pagar 60 euros de multa después de unos días de angustia. La primera persona que fueron a buscar se presentó con su abogado en la comisaría, donde lo retuvieron durante todo el día para media tarde pasar a declarar delante del juez. Entonces acabó en libertad. Todo ese despliegue, como decíamos, era debido a la acusación de amenazas graves a la autoridad el día de la manifestación. Se ha de enfrentar a un juicio en el cual la fiscalía le pide un año de prisión. Un febrero movido, porque con todo esto se ha abierto una investigación por parte de los Mossos, que, continuando con su línea, hablan de un grupo de anarquistas radicales, la famosa conspiración internacional anarquista que hace temblar los cimientos del gran poder, del gran capital. Y bueno, en esta un montón de pajas mentales que se hacen algunos y algunas, En esta investigación se citó a dos personas a declarar el pasado 26 de febrero sin ninguna acusación en concreto, solo bajo indicios y posibles sospechas de toda una serie de iniciativas y acciones en contra del orden establecido. Esto nos llega desde Contrainfos y también desde Contrainfos os haremos saber que el pasado jueves 20 de marzo a las 3 de la tarde a plena luz del día, cinco requesones, pone aquí textualmente, de la empresa Excavaciones y Traslados Artesá Sociedad Anónima, irrumpieron a la fuerza en la Forta, vivienda ocupada por mujeres desde el pasado 15 de marzo. La casa, situada en la calle Castillejos número 216, era propiedad de la promotora inmobiliaria Vilosoga, Sociedad Anónima. Las antiguas inquilinas ya habían sido desalojadas de malas maneras por la misma promotora. Utilizando mazas y patas de cabra, reventaron la persiana de acceso a los bajos de la casa, sin decir una sola palabra y poniendo en peligro la integridad física de las personas que se encontraban barricadas detrás de las puertas. Continuaron destrozando todo el que encontraban a su paso y, bien, tras media hora de resistencia activa en diferentes puntos de la casa, consiguieron entrar al último piso y, a base de coacciones y amenazas, obligaron a salir del edificio a la gente que quedaba. Acto seguido empezaron a reventar el interior de la casa con clara intención de utilizar el espacio. Es una cosa que se está poniendo pues muy, muy de moda, destrozar e inhabilitar el espacio para que nadie pueda hacer uso de él, solo las ratas, ¿no? Y bien, las personas que se encontraban en el exterior mostrando su solidaridad intentando impedir este desalojo también fueron amenazadas y coaccionadas por uno de los matones armado con una maza. Estos hechos demuestran una vez más la impunidad con que actúan las promotoras inmobiliarias y las empresas que estas subcontratan para hacer el trabajo sucio, así como las complicidades que mantienen con los cuerpos policiales, y demuestran cómo la autodefensa y la solidaridad son medios necesarios para hacer frente a estas estructuras de dominación capitalista y sus ataques. Pues así está el patio. Joder. ¿Cómo lo veis? Que hemos vivido esto también. Sí, ¿no? Nuestras carnes. Y que es una mierda, ¿no? Porque encima, si les quieres ir por lo legal a ponerles una demanda, una querella o algo, lo único que demandas es al que te viene a pegar, pero a la empresa directamente no les afecta, ¿sabes? Entonces aquí la única solución es ir a, en busca de estas empresas y acción directa, ¿sabes? Nada de ir a por tonterías, ¿sabes? Demandar ahí al que viene y te pega, al que te pega, pues mira, ¿sabes? Te pega, tú le pegas y bueno, lo demandas, pero con ir a demandarlo no vamos a solucionar nada. Hay que ir un poco más, ¿no? Sí, sí, que la gente, como siempre, siempre decimos aquí, que utilice la imaginación. Claro. Y que se lo pasen bomba, ¿no? Está claro. Y ya sabéis, la noche es larga. Pues sí. La noche es larga y el día es corto, aunque ahora el día es un poco más largo, ¿no? Con el cambio de hora y todo el rollo. Pero da tiempo de todo. Da tiempo de todo, claro que sí. ¿Y qué te veo en las manos? ¡Wow! ¿Qué me ves? Un nuevo productito de un nuevo productito recién adquirido. Un compañero anarquista de aquí. Pues sí, el nuevo trabajo de El ataque de la basura radioactiva. Wow, decir que está muy guay. Un trabajo que nos ha llegado, que está súper guay. Se llama Artificial. Ajá, creo que ya es el tercero así que, tiene o un montón, más que esa, pero sí, así sí. Ya super, es que son súper elaborados y cada vez más. Este último está muy bien y creo que lo podéis conseguir por ahí contactando con él, un cualquier concertico, por un par de pavetillas y, no sé, muy bien aprovechadas. Sí, sí. Y bueno, ya que estamos hablando de la noche y de cosillas que se pueden hacer de noche, pues vamos a escuchar un tema que seguro que a todos os hará refrescar la memoria de buenos momentos, seguro. Venga ahí. quedamos ahí. Ahí quedó la canción del ataque de la basura. Y bueno, como os comentaba antes, pues vamos a hacer una reseña de un libro que nos llega desde Portland, que se llama Making Stuff and Doing Things, A Collection of DIY Ideas to Doing Just About Everything, ¿no? Pues es una guía para que hagas de todo. Y bueno, pues había marcado un par de truquillos aquí, ¿no? Para cositas que te puedes hacer, ¿no? Y aprender. Y bueno, en este DIY toothpaste, pasta de dientes hecha por ti mismo, dice, ¿por qué comprar, no? O robar pasta de dientes cuando te la puedes hacer, es más barato. Y aparte no estás supporting ninguna nasty company, ninguna sucia compañía, que aparte pues experimenta con animales, ¿no? Y dice que bueno, que lo único que necesitamos pues serían un par de cucharaditas de calcium carbonate, que esto sería bicarbonato, que luego también una cucharadita de gaseosa, baking soda, ¿no? Gaseosa, ¿no? Sería. Y bueno, una o dos cucharaditas de glicerina, pero pone, para ser honesto, no estoy seguro de que el servicio de la glicerina, lo único que sé que hace que la pasta quede más cremosa y consistente, como la de la tienda, ¿no? Pero pone que la glicerina no es del todo vegana, así que si sois veganos, pues que sepáis que si le metéis glicerina, puede que no sea vegana, aunque pone vegetable glycerin, igual vegetariana, sí, ¿no? Y luego pone, pues, media cucharadita de peppermint extract, extracto de menta, pero pone que también podéis utilizar, pues, funol, hinojo, ¿no? Hinojo, cinamón, canela, otras especias, para que no sea, por ejemplo, pues el típico sabor de siempre, ¿no? Podéis hacerla con otros sabores más guay. Y luego un poquito de agua, ¿no? Y pone, pues nada, mezclar todos los componentes y utilizar con el cepillo, pues, 3 veces al día, 2 minutos y medio, joder, te pone hasta el tiempo, para que sea bien, ¿no? Y bueno, pues este sería la pasta de dientes DIY, ¿no? Parece bastante facilita, habrá que probar. Y bueno, y luego, pues, el otro que había señalado, pues el de cómo hacerte pegamento DIY, ¿no? Así, y como hablábamos del campo y eso antes por detrás de por aquí, ¿no? Pues está guay, ¿no? Si hacemos una salida, la gente que hace deporte, que le gusta ir a patear, a buscar espárragos o setas, o hacer salidas en bici, ¿no? Porque está guay, ¿no? Siempre pues te puedes traer pues productos, ¿no? Que hay en la montaña, que aquí en la ciudad pues no los encuentras, ¿no? Y lo mejor pues es ir a buscarlos tú misma. Y bueno, pues este otro truco es poner cómo hacer pegamento con resina de pino. Y bueno, pues pone nada, que vayamos algún día a la montaña, que cojamos resina de algún tipo de pino. Y nada, lo único que hay que hacer es ponerla en una lata y derretirla al fuego. Y cuando ya se ha derretido, es esperar unos segundos y ponerle una pizca o dos de cenizas del fuego. Las cenizas lo que hacen es que quede más duro cuando se enfría. Cuanta más ceniza, más duro. Bueno, pues este es el otro truco que te explica cómo hacerte pegamento, también DIY, aparte pues natural. Y bueno, pues como este, un montón más de trucos que tiene el libro. Es un tochaco y es un inglés bastante ameno y todo con dibujitos. Y bueno, si estáis interesadas en conseguirlo, pues podéis poneros en contacto con Joe, que es su dirección es joe@microconspublishing.com o en las www.microconspublishing.com. Y bueno, el apartado de Portland, por si os interesa o pedirlo directamente por carta, pues es Microcons Publishing, P-Box 14332, Portland. Y eso, ¿no? El libro pues cuesta como unas 10 o 15 dólares, pero no sé, es un libro que creo que vale la pena. Sí, son unos 7 pounds, unos 10 dólares o 12 dólares, no sé. Uh-huh. Decir que bueno, que la editorial está de Microcons, sí, es una editorial, bueno, y una distribuidora bastante interesante de ahí de Portland, y que aparte de bueno, decir que casi exclusivamente se dedican a mover fanzines, libros, sí, creo DVDs, que también, películas, sacan así de el Green Cine y el Doris Book. Sí, tienen aquí, bueno, anuncian un par de cositas más. Tienen género bastante interesante. Uh-huh. Y sí, no sé, que desde aquí os animamos a que os paséis por su web y seguro que encontráis, sí, cosillas interesantes. Voy a repetirla por si alguien a lo mejor a última hora le interesa y no se le ha apuntado. Es www.microcosm publishing ing final como endo, ¿no? Y punto com. Y eso. Y esta musiquilla, como me gusta esto de fondo. Ahí se oye esta musiquilla de fondo. Wow. Elegante. El sonido mono del sí, vinilo. Sí. De los aquellos discos grandes, gordos. Jolín. Pues sí, este trabajo lo pillé el otro día en la biblioteca y está bastante guay, ¿no? ¿Qué es tu bisabuelo tocando? Pues. Grandpa no sé si Luther. Mi bisabuelo, Grandpa Blizzard. Grandpa Blizzard. Oh, yeah. Sí, pues es un CD de rarezas así. Yo creo que sí, a los que les gusta el shoplifting, si vais a sitios como el Snack o mierdas de estas, seguro que lo podéis encontrar y afanar. Está bastante interesante. Viene con un pequeño fanzincito con los dibujos del Cram. Y bueno, habla un poco sobre coleccionistas de los años 20, de donde vienen estas grabaciones, ¿no? Y eran todo gente súper friki. Se ven unos comentarios y unas fotitos de cómo entraba la poli a buscarlos allí por movidas de... era ilegal, ¿no? Incluso y... también en esa época creo que tocar jazz estaba prohibido. Exactamente. Y bueno, cómo hacían trampas, tenían la casa llena de discos, hacían trampas con sus mismos discos para cuando viniese la poli y no pudiesen entrar, se barricaban. Estaba bastante interesante, ¿no? Eran punks. Eran sí, eran los punks de los años punk, 20. Espíritu punk. Y bueno, pues hoy he querido también traerlo y darlo a conocer. Y no sé, ¿cómo se llama? ¿No has visto el nombre? Bueno, estamos escuchando a Memphis Minnie y Joe McCoy. Sí. El nombre del disco es un poco friki, ¿no? The Stuff That Dream Are Made Of. Y está guay, lo recomiendo. Que la traducción sería como el staff que siempre soñaste hacer, ¿no? O que las cosas que los sueños están hechos. Sí. Qué bueno. Y bueno, pues sí, la calidad de algunas canciones que son un poco más pésimas. De la mayoría son discos de piedra, ¿no? Sí, sí, de aquellos tochacos. Andaban antes en 78 y ahora mismo con el vinilo vamos con 45, 33. Y muy interesante porque, aunque es en mono, la calidad era mucho más mejor, como ahora mismo que tenemos en vinilo. El shellac, que se llama el material de piedra, tiene una resonancia mucho más fuerte. Entonces, también el peso, ¿no? Que ya los discos peso, que hoy en día se hacen son un poco caca, ¿no? Coges el disco y se dobla ahí un montón, son como reciclados de otros, creo que los discos... Vinilo, se llama el vinilo, el otro es el shellac. El shellac es como piedra, ¿eh? Sí, aquellos que salía el perrito con el gramófono. La voz de su amo. Sí, la voz de su amo. His Master's Voice. Unos discos. His Master's Voice, sí, sí. Yo recién estaba ahí en unas tiendas. Sí, aún creo que se pueden encontrar. Se puede encontrarlo a 3 euros en unos tiendas perfectos. Bueno, necesitas el tocodisco. Ya, que tenga la velocidad. No, solo la velocidad. Y la aguja es. Ah, claro, especial también, ¿no? Que es una aguja directa, casi creo. Sí, va recto al parlante. Sí, en el libro este creo que también te explica cómo hacerte un tocadiscos de esas características, ¿no? Sí, más o menos. Es interesante. Es una filosofía pura, porque hasta los 50, 60, todos los discos daban el de material shellac con este tipo de tocadisco. Lamentablemente hoy no siguen a hacerlo porque, bueno, ahora es el vinilo y, sabes, como el vinilo está también muriendo trazo a trazo y lamentablemente, pero tienen todavía un sonido, ¿sabes? Sí, el sonido es especial. Y bueno, en el mágico. Caso... Jolín. Bueno, las tapes, tampoco renuncio de las tapes. Las tapes me encantan, ¿eh? El sonido que pillan cuando son viejas. Somos caseteros. ¿Cuántos cassettes llevaremos tatuados? ¿Cuántos cassettes tatuados habrá en nuestros cuerpos? ¿Sabes qué? El cassette siempre era un medio para ponerlo algo, para grabar, ¿sabes? Claro. De vinilo o de algo pero, o de cassette a cassette, como también hacíamos. Casi no habían producciones que salieron solo en cassette, ¿sabes? Como que hay producciones que salen solo en vinilo o solo en shellac antiguamente, pero... del cassette, porque el cassette era como una época y pasaba, pero para grabar, perfecto. Tiene, o sea, ya, es lo mejor. Sí. ¿Qué no tienes la colección aún de tapes mítica? Pero bueno, yo también me refiero de grabar. La gente se grababa de aquellos discos su casete, y a lo mejor ese casete es el que te pasaban a ti, y no teníamos ni doble platina y teníamos que grabar como de enfrente de otro casete a otro casete, el, ¿sabes? El sonido, todo esto. No, y dura mucho más, ¿sabes? Ahora es, bueno, tiene su historia, así, cara casete y cara producción para un amigo, ¿sabes? Son 90 minutos, duro, y... Con todo el sangre y todo eso. No, sí, yo en Tagaza también tengo por lo menos unos 2 kilómetros de casete. Wow. No, es una cosa, pero ya llegué su fin, no sé, sí. Más o menos, no hay quieren topas, acabar con, sí, con los cassettes, el negocio del cassette. Pero bueno, aún salen maqueticas, aún van saliendo cositas. Sí, hay que buscarlo, sí. Como siempre. Pero hay. Vale la pena. Más que discos de estos de piedra, ¿no? Como decíamos. Sí, tiene razón. Porque, bueno, igual la producción de discos en piedra era mucho más tiempo. Porque, claro. Bueno, o sea, hay tipos de música, por ejemplo, el foxtrot o del bluegrass, como escuchamos ahora mismo, que venían del año 20 hasta 30 o 40, y se pasó de este tiempo y no había bandas más que hicieron música de foxtrot o bluegrass. Sí. Ahora mismo hay reuniones de este tipo de música, pero que se paró la música, entonces se paró con el medio de esta época. Y el medio de esta época era la música, el disco piedra. Y si te vas ahora a una tienda a buscar, por ejemplo, un tipo de música en disco piedra, te encuentras, te digo, unas cajas llenas de foxtrot. Yeah. Empezando con el foxtrot y terminando con rock and roll. Justo en la era del rock and roll se cambiaron el sistema de piedra a vinilo. Vinilo también era, claro, más económico, ¿no? Llegó más tiraje, ¿no? Sí, aparte, bueno, de esta época viene el stereo. Y con el de piedra del tocadiscos no había, solo había este sonido, el mono, claro. Más. Y entonces había que pensar en nuevas formas y, bueno, el sonido es más claro, es mucho más fino. Más definición. Y sí, ¿cómo se llama? El La aguja. La aguja ya es más, sí. Más fino, más pequeña. Y sí, igual todo el aparato del vinilo. Es cambiable la aguja ya. Las primeras, pues, era una aguja para toda la vida que tenía el aparato. Pero también los discos nunca... Se pone un scratch sobre este de piedra, no pasa nada, ¿eh? No. Se pone bien todo el tiempo y dura mucho más, ¿eh? Con el vinilo hay que guardar. Bueno, el vinilo, ya imagínate, los discos que te compras por ahí muy antiguos ya tienen un sonido a veces que es... Sí. Imagínate, si no le das un buen trato... Sí, los de piedra, la verdad que tienen el sonido ese y de ahí ya no cambian. Pero igual para mí eso, vinilo es como... Yo crecimos con vinilo y cada vez que compro un vinilo tiene un olor especial. Yeah. Cada vinilo tiene su olor, te abres como flores, ¿sabes? Y para... como ahora. Los discos de aquí de que sacan los Punk de Barcelona, todos huelen igual, creo. Y no sé si es porque vendrán de la misma fábrica, pero tienen su olor. Hay fábricas de vinilo en Alemania. Y sí, bueno, la mayoría de fabricación de vinilo es en Checoslovaquia o en Polonia. Uh-huh. Pero bueno, antiguamente la producción era en Alemania. Uh-huh. Y bueno, los discos antiguos, digamos, de los 70s y 60s, sí, hay un montón que estaban ahí. Y bueno, ahora mismo todo el artwork, por ejemplo, si hablamos del artwork, te vas, te compras un disco, un CD. El CD tiene, ¿qué tamaño tiene? Son 10 centímetros a 10 centímetros. Y ponen un artwork ¿De qué? Que son, que son no, números, no aprecian son, nada. No. Y ahora te compras un vinilo, papá. Lo ves en grande y todo. Y el doble disco te abres y ahí wow. dentro hay artworks, no sé, ¿sabes? Unas bandas como... Crash, por ejemplo. Del, o Rudimentary Penny. Boywood. Boywood, ya. Yeah. Abres eso, son cuatro partes. Es Molly una, Hatchet. Es una historia que ven. O ZZ Top. O Tofu 47 también, mismo. Wow, Tofu 47. Wow. ¿Sabes? Sí, sí. Tienes lugar para tener tu artwork claro. Y bandas antiguamente pusieron mucho más tarea en el artwork. O gastaban ahora... la misma energía en el artwork que en la música, ¿no? Que ahora a veces sí, que... Sí. Y no solo compraste algo para escuchar, sino también... Para disfrutarlo, para aprenderle, claro. ¿No? ¿Sabes? Conocer sí. más a la banda incluso, ¿no? Sí, con todo eso, las letras ahí normalmente eran como booklets, pero booklets con... Que no se llaman booklets, sino books. Yeah. Son, sí, y, sí. Bueno, pero todavía hay un, digamos, hay un mercado por eso y hay bandas que dan donación a eso, que dicen sí. que, bueno, si hay todavía locos afuera que compran eso y ponemos una canción más en nuestro vinilo, aunque saben que la producción es muy poco... Y es muy caro, ¿sabes? De comprarte un disco, un CD, es como a 12 euros o a 10 euros, que es mucho también. Pero un vinilo, para por la producción, que son solo unos 500 o 600 que hacen, es mucho más. Pero prefiero eso por los ventajas que hablamos, ¿sabes? Que el artwork es una cosa que... No tiene... Es un The Noi Roses, el último, viene con... Es un libro, ¿sabes? Que te tienes que llevarte con un, no sé, con un camión a casa. Es muy, es heavy. Y el, como la música es heavy, necesitas un pues medio un, claro. Y si no, como estás medio encarcelado en tus enlatados, enlatados. Sí, y en el consumo. Creo que nos traes un par de bandas así, ¿no? Hoy interesantes sobre... Música con artwork guay también. Sí, no? sí, sigamos así. Bueno, vamos con eso. Sí, sí, sí. A ver, tú dirás. Sí, bueno, en los, bueno, ahí en Berlín, de vez en cuando estoy ahí saliendo, haciendo entrevistas en el estilo música. Bueno, ahí hablamos sobre la música. Y nada, uno de los últimos días antes de salir, justo me fue a un concierto de una banda, se llama Parts and Labors. Vamos a cachar un track y después hablamos un poco sobre bien. Ellos y qué pasa con eso. Sí, Parts and Labors, con una canción que se llama Death. Muy buenos, ¿eh? Sí. ¿Te han gustado, Luther? Están interesantes. Sí, es para mí es experimental pop. ¿Por qué? Porque el chico que canta tiene un voz como el Bob Mould de Husker Du. Me recuerda mucho de este tiempo. Y la guitarra en el background tiene una melódica muy... Es muy melodicioso, ¿sabes? Sí. Y, pero enfrente hay este sonido, es esa carpeta de sonido raro, medio, y eso... No, están bastante bien. Hasta, bueno, y nada, ahí estaba hablando con los chicos y, bueno, me parecieron bastante raro que hicieron en el escenario, todos con barbas muy largas, parecen como el CC Top. Como ¿De dónde son? Del Michigan. Y bien, nada, no pensaba en nada y quería hacer una entrevista con la banda después, pero salió como tan fuerte y tan emocionalmente que quería hablar con los chicos. Y hablamos durante 2 horas ahí en el bar, tomando unas cervecitas. Qué y bueno. Me contaron su historia, cómo empezaron. Y ahora hacen, creo que están en el label de en Washington, ¿cómo se llama? Load Records. Me parece que sí, uh-huh. Sí, se cambiaron. Y es su segunda o su tercera gira. Y bueno, su último disco, Stay Afraid, hace eso desde el 2007. Y están ahora más y más haciendo, me parece que es la musicalización entra más en su música, porque sus primeros discos eran mucho más experimental. Wow. Mucho, mucho más experimental, pero ahora entra... Más tirando al pop este. Y, pero ¿sabes? Todavía tienen sus ideas por el que se deconstruyen el pop. Se construyen de un lado el pop, pero se deconstruyen por el otro lado. Y es bien interesante. Ahí en esta idea de deconstrucción de la música como conocemos, el código que conocemos, eso creo que es experimental, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Todo lo que sea un poco... Es que también el espectro de... llamado experimental, no sé, puede ser muy amplio, ¿no? Romper con los códigos, ¿sabes? Romper con los códigos, así que bueno, se puede construir un código que es conocido, pero si pones arriba uno que no es tan conocido, como esta banda, por ejemplo, usa esta forma, que no de construir toda la música, sino de construir un parte y poner una carpeta arriba para mezclarlo. Sí, también, no sé... No sé si estaréis de acuerdo o no, pero yo veo que también hacer o tocar este tipo de música también es una actitud inconformista, ¿no? Con todo lo que está un poco marcado, ¿no? Claro. Sí, bueno, sí. Bueno, eso son diferentes. No hay blanco y negro. No quiero decir que eso es necesariamente para hacerlo, pero es un tipo, ¿sabes? Que de jugar con el oyente, ¿sabes? Que para que, bueno, la mayoría, digamos, que tienen eso y piensan que, bueno, eso es, viene ahora este estilo y de repente pasan por un lado, ¡pam! Te dan una bofetada. Y se te dejan ahí en un lugar que estabas todavía con tu pensamiento del otro estilo de música, con el código que conoces, y se rompen ahí. Y, pero por atrás todavía suena un poco. Y el chico tiene su voz, pero en vivo a veces se hace su voz la distorsionada. Hasta un punto, pero sigue cantando con su voz angelito, pero pone un... ¿cómo se llama? No sé, un distorsionado como muy fuerte. Que para mí es una emoción pura, tenía lágrimas en mis ojos, pero bueno, la mayoría de la gente en la sala se fueron, lamentablemente. Y allí por Berlín no hay muchas movidas así experimentales, ¿o? Sí, pero mira, eran los openers para una otra banda, I Love You But I've Chosen Dark Side. Es una banda mucho más, digamos, en el sentido tranquilo. Ambiental, y la gente, creo que, bueno, la mayoría de la gente estaba ahí para ver a este tipo de música. Claro, y esto pues fue como una patada que en su culo, y sabes que no, y después recién lo dijo a Kike que después el concierto estaba lleno, 150 personas ahí enfrente del escenario. Y no sé, mientras tocando los pobrecitos, ahí había, no sé, 10 personas. Pero menos mal para mí, ¿eh? Ahí estamos tomando la cerveza y disfrutándolo para una cerveza pura, ¿sabes? Que no te pasa muchas veces que te vas a un concierto sin que sin saber quién toca, en qué tipo de música, y no sabía. Fue ahí, sorpresa pura, y de vez en cuando hay que hacerlo, ¿eh? Yo fui un poco así, me acuerdo cuando vinieron los amigos de Australia Gladiaturas, y me gustó muchísimo, ¿no? También, y también me recordaban un pelín, ¿no? Así, a lo mejor la base musical, ¿no? Pero sí, jolín. Sí, bueno, y... Esta canción que has puesto, que es de uno de sus trabajos anteriores, o de este trabajo último, de sus últimos trabajos, o grabado en directo, ¿cómo has conseguido esa mercancía? Bueno. Bueno, no grabé en directo. No, eso. Solo me compré el vinilo. Uh-huh. Y lo pasé por mi. Es su último trabajo, Es su último trabajo, se llamaba Stay Afraid. Del 2000. Bueno, te digo, siete, ¿no? De 2007. Y bueno, se pudimos escuchar una canción de Mapmaker. También de la misma banda, ¿va? Si quieres, o si... Sí, ya te digo. Escuchar un y poquito, bueno, y no, nos has dicho que tienen unas barbas muy largas. Entonces ya estamos completamente entregados a ellos. Pues nada, vamos a conocerlos un poco más. Vamos a escuchar una canción del mismo disco. Y se llama New Buildings. También una canción. Bueno, de nuevo, Parts and Labors, con su canción New Buildings. Yo creo que vale la pena escuchar. Sí, sí, está buena. Yo quiero ver esas barbas, a ver si se dejan caer por esas tierras, ¿no? Y, claro que sí, claro. ¿Ahora que iban de gira o cómo...? No, bueno, te digo, estaban ahí girando con una banda grande y, bueno, unos fechas, creo que en Alemania y en Inglaterra. Y en el marca ya se fueron, creo que en el otoño, por el octubre, ¿otoño? Otoño, van a volver, porque he oído que están preparando un nuevo disco y ojalá que van a pasar por ahí, por España. Pero lo que pasa es que para la mayoría de las bandas es difícil, bueno, sobre todo de este tamaño, es difícil encontrar lugares para tocar. Y que valería la pena de hacer, bueno, la pena sí, pero la valería de los costos de hacerlo, porque si una vez estás en Alemania girando para allá, claro, te vas a Dinamarca o te vas a, sí, a no sé, al norte, pero pues si vas en furgo y en este gira creo que ya sí tenían su propio furgo, bueno, su propio furgo con furgo, colegas de aquí o gente que te ayuda, sí, y sí, esto sí, hay una gente que hacen eso, o sea, que se dedican en esta historia y que conocemos alguna y son alguna persona. Bueno, son gente con piel, ¿no? Porque bueno, eso lo hice, no sé, hace 15 años atrás hicimos las cosas preparando giras para bandas de DIY, sobre todo punk bands de Inglaterra, y bueno, te vas en viaje con un furgo, pero antiguamente, bueno, hace 15 años atrás no habían rentales que te dejaron un Mercedes nuevo, no, si te prestaste un Mercedes de 25 años y fuiste. Bueno, ahora se va aún con esas furgonetas, claro, las que aún duran, con esas furgonetas. Claro. Y bueno, pero igual, ¿sabes? Que se te rompe ahí con... Bien más, que casi todas vienen de Alemania, o sea que las que habéis usado allí, ahora son las que estamos usando aquí. Claro, para girar. Sí, las, como en Cuba, ¿no? Que reciclan nuestros autobuses, pues aquí... Cada uno tiene su historia, ¿eh? Cada un burgo... Sí, sí. Y bueno, también así, hablando de Berlín, ¿cómo está la movida de la copy por allí, por Berlín? Que creo que tenían un poco de problemas, ¿no? Porque por los amos o algo, ¿no? Que había cambiado de dueño y... Pues vale, hace poco, que bueno, hablamos sobre todo ahí en el programa, pero para decirle la verdad, había un cambio del dueño hace un mes atrás, que había un ¿cómo se llama? ¿Una acción? ¿Hablamos? Una subasta. Una subasta, perdóname en español, pero... Bueno, y ganó la casa un banco privado y una alianza de un banco y una seguridad. Y ellos quieren seguir con los contratos. Bueno, esa es la buena noticia. Y van a seguir con nuevos contratos para 30 años y bien. La gente se puede quedar en el edificio, lo que todavía no es bien claro cómo funciona, bueno, las cosas con las partes de cultura. Bueno, como sabes, sí, que la copy... Hay la parte ocupada y la parte que está un poco legalizada, ¿no? No, el de cultura quiere decir del conciertos. Sí, exactamente. O sea, la parte esa es un poco como está como ocupado. No es una parte por la que pagan. Y nada, ahí, ¿no? Lo que pasa es que sí, hay problemas con licencias para bandas, por ejemplo, luz. Y el estado o la ciudad de Berlín, ahí es como un palo en su ojo, que quieren cambiar esta situación, pero... Pero como sabes, la copy tiene diferentes espacios. Tiene, por ejemplo, un cinema. Sí, y ponen pelis, que bueno, casi gratis. Sí. Y eso... Tienen su cenador, montan un montón de actividades por allí. Se montan un montón. Y... Pero tú conoces... Bueno, fuiste a... Sí, he estado por allí. Tienen varios sitios donde pueden hacer conciertos. Tienen la sala grande, esta que es el sitio este que hablamos, pero bueno, debajo de las viviendas tienen otro localito pequeñito. Eso, donde también he asistido a algún concierto allí en casa con ellos. Más conciertos, sí. Experimental, mucho más electrónica. Sí. Es una sala mucho más pequeña, es un subterráneo. Es muy bueno porque pero, el sonido... Pero punk también, ¿no? Sí, punk también. Pero es, ¿sabes? Que es un subterráneo muy como... Que no tiene tamaño... Ah, la sala, perdón. Estamos en la sala... De abajo. Coma, ¿no? Coma sí, F, ¿no? Coma F se llama. Sí. Y ahí el sonido es mucho más fuerte, mucho mejor. ¿Sabes? Porque lo otro es una sala muy, muy, muy grande. Muy grande. Y se pierde de vez en cuando ahí. Sí. Pero ahí por el bajo hay unas fiestas... Que siguen toda sí, la noche. Sí, yo ahí he estado y está muy, muy bien. Está muy bien. Y bueno, cada año, bueno, el 26 de febrero es el cumpleaños del copy. Este año había una fiesta... Del carajo. ¿Cómo? Sí, de cara. Son tres días a full. Con mucha gente de todos los lugares que pasan por allá. Y bueno, ahora mismo está ahí, hay una... ¿Sabes? Esta situación en Dinamarca... con un Dockhausen, sí, y con, sí, con la gente del Kopi. Ahora mucha gente, creo, de Dinamarca está en Berlín, ¿no? Viviendo. Sí, porque creo que cuando fue el desalojo, mucha gente, después de Dinamarca, todo el apoyo que ha recibido internacionalista, ¿no? Como podríamos decir, uh-huh, pues mucha gente de Dinamarca pues ha empezado a... se ha movido, ¿no? Y se ha ido a vivir a, pues, a ciudades donde... donde habían llegado gente de esas ciudades a su pueblo, ¿no?, a ayudarles, y se han movido, ¿no? Y el caso de Berlín, de Hamburgo, de Ámsterdam, Barcelona. También por un otro punto, porque cada mes hay manifestaciones bien grandes. Y bueno, Berlín hasta Copenhague son unos 250 kilómetros. Y bueno, si viven ahí, no sé si van a Barcelona, que seguro que hay gente que se ofrecen, bueno, vamos a ver. No, están movilizando cada 3-4 semanas una manifestación en la calle, y la cercanía es muy importante para estar siempre presente. La gente está presente, y eso es muy muy impresionante. Cada 2-3 meses, 2 meses hay unas manifestaciones, pero de qué tamaño, y andan y marchan, y se van y se juntan con los jóvenes del barrio, sabes, que este casa ocupada de Lundhausen era un, en una otra parte, bueno, en Copenhague hay un grande ocupa en Christiania, que es otro barrio que tiene su historia, y Lundhausen es en el norte de la ciudad, y ahí habían mucho más jóvenes, sabes, desde, podemos decirte que desde Lundhausen hemos hecho un programa llamado Fat the Bastard. También estamos, Undonsuset está en el barrio de Norrebro, en el norte de Copenhague, sí. Estamos en contacto con esta gente. Y son, ¿sabes? Es una otra, son otra, son otra gente, son otro movimiento, son mucho más activos, ¿sabes? Sí, en Escandinavia son... Y sí, tienen su palito. Luego, aparte, ahí hay bastante unidad, ¿no? Por... el movimiento es de Antifascist Action, ¿no? Y entonces también por ahí hacen bastantes encuentros, se juntan mogollón de autobuses, bajan a Berlín, se juntan, ¿no? Sí, porque esa parte también de Europa es muy fuerte, ¿no? Porque ahí también hay una liga fascista en Dinamarca, como hay en Berlín. Exactamente. Y por eso el intercambio no es solo de una estructura de las casas, sino también en un nivel, digamos, políticamente, que es importante, ¿eh? El soporte de afuera... sobre todo, bueno, las estructuras de nazis más fuertes son y vienen de Alemania, pero porque tienen o sufren fortunadamente sufren mucho de represión del Estado, se van, por ejemplo, con todos sus sellos de música nazi rock, se van a Dinamarca para producirlo ahí, pero con los compañeros antifascistas de Dinamarca que van a encontrar a ellos las ratas en sus casitas, ahí hay manifestaciones contra estos sellos y contra las personas que apoyan a los putos nazis en Dinamarca, y bueno, a los putos nazis en todo el mundo, ¿eh? Sí. Mira, como decíamos al principio, hay un llamamiento para los días 11, 12 y 13 de abril de acciones descentralizadas para espacios autónomos y ocupados. Desde a lo largo y ancho de Europa, pues están promoviendo planes represivos. En Francia, por ejemplo, las ocupas se han convertido en objetivo prioritario de los cuerpos policiales. Querían desalojar el centro social ocupado Les Tanneries de Dijon y algunos más también en París. También en Barcelona, Génova, Alemania, Copenhague, Berlín, Londres, Ámsterdam, prácticamente en toda Europa. Pues esto, para combatir toda esta represión, toda esta especulación, pues se han organizado unas jornadas que incluyen manifestaciones, acciones directas, actos informativos, street parties, ocupaciones y otro tipo de iniciativas durante estos días que os he dicho, 11, 12 y 13 de abril, en defensa de los espacios liberados y la cultura popular y anticapitalista. Otra de las finalidades de esta iniciativa es la creación de lazos, conexiones y solidaridad entre los espacios autónomos y ocupados a nivel local e internacional. Desde aquí, pues siempre nos solidarizaremos con Movimiento Squatter de Berlín, de Copenhague y de donde sea, de la Luna. Y bueno, hay más información de esta convocatoria en http://april2008.squad.net. Ya lo sabéis. Pues podías así poner también para escuchar otra cancioncita más de esta banda, ¿no? Me ha quedado... me ha gustado. Pero tienen más trabajos aquí de... Bueno, el otro disco... Bueno, tienen dos discos y tengo... Esta vez podías poner una del otro para ver el cambio este que están dando. Esa evolución. Bueno, vamos. Knives and Pencils, de su disco Map Maker. Otra vez Parts and Labors. Wow, impresionante escuchar esto a todo volumen, también, tiene que ser la hostia. También. Me gusta esa deconstrucción que están pegando. Sonora. Pues me gusta la banda. Tienes que ponernos en contacto con ellos, ¿eh? Vamos a hacerlo. A ver si cuando vuelvan otra vez pasan por aquí por la radio o podemos ir a... Quiero que toquen en mi cumpleaños. Ah, oh, sería bien, ¿no? Va a ser posible. Sería guay, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No voy a mandarlo a un email. Probamos. Y no sé, si tocan para tu cumpleaños, ahora los que sí que van a venir para el cumpleaños de Jan es Saint Red, tío. Wow, sí. Tío, Saint Red, qué tío. Qué bueno, tío. ¿Y cuándo vienen? Creo que tenías por ahí un cartelillo, sí, ¿no? Mira, creo el viernes 18 de abril a las 8:30 por 5 euros en el Ateneo Popular de Valcarca. Saint Red, Fix Me, Invasión y Botox Housewife. Y wow. Y al día siguiente, después de este Saint Red, pues también en el Masnou estaba previsto los míticos Larm. Wow, otra banda hardcore potente. No sé aún el sitio, ahora después chequearé y no sé. Bueno, lo averiguaremos. Lo averiguaremos y lo veréis colgado por ahí. Uh-huh. Y otro conciertito. Sí, bueno, decir que el 11 y el 12 de abril están unos colegas por aquí de Madrid que tienen un proyecto ambiental, experimental, como lo queráis llamar, bastante tranquilito, bastante interesante, están guays. Se llaman Oikos y sí, están... Sí, hombre, los Oikos esos los que tienen el split con Cutter, ¿no? Sí, sí, esos mismos. Esos están bien, ¿no? Están bien, ¿no? Pues esos. ¿Y dónde tocan ellos? Tocan el viernes en una sala... Es un espacio artístico que hay en Poplanou, que se llama New, en la calle Almogávars. Ahí tocan. Y luego el 12 de abril tocarán en el Casal Jova de Roquetas con Taiga, también wow, de Madrid, y harán la colaboración que tú comentabas del CD con Cutter, uh-huh, pues ahí la harán en directo y repartirán hojas de afeitar. Wow. Pues ahí intentaremos para afeitar las cabezas, no las barbas. Ahí está, porque las barbas... Hablando de barbas, ¿cuándo llegará Vidi Barbus? Creo que está... Creo que la semana que viene ya estará por aquí. Sí, ¿no? Está casi embarcando... Ya pronto viene de las Indias, ¿no? Sí, sí. A ver, y bueno, ha hecho un indiano. Tendrá, vaya barba traerá. Seguro, igual traerá una trenza en la barba. Podría ser. Podría ser. Y bueno, también pues comentar que los sábados el Bar Manolo, ahí en la Rambla de Poplanou número 80. El bar que nunca estará solo, ¿no? Sí, un bar muy elegante, con música elegante y con tapa, algo que gusta, tapa vegana, o sea que si vais, gratis. Pasar por allí, y que es un sitio bastante guay, podéis jugar al ping pong y los lunes también creo que montan lectura. Y cine también montan. Y no sé, invitaros a que paséis por allí. Es en Poplanou, Rambla Poplanou número 80, Bar Manolo. Ajá. El bar que nunca... Bar ocupado, ya, entendéis, ¿no? Claro que no sí. Tiene más explicación. Manolo por un perro también. Ajá, guay, y, guay. Y bueno... Pues ya nada más, ¿no? Sí, bueno, ¿qué musiquilla vas a...? Hay no aquí, sé. Aquí hay unos japos que han pasado por aquí, han dejado aquí un CD, tío. Uh-huh. Molaría despedir a lo mejor con algo de Japón, ¿no? Estaría guay, sí, bueno, decir vamos. Que esto es un sello que se llama Hiriki. Hiriki, que Records. Quiere decir do it yourself en japonés. Wow. Nos sí, gusta pues, esta palabra. Pues si te no apetece... Sé. Mira, a ver, es que hay un montón de bandas que conocemos muy pocas, pero hay una banda que conocemos que se llama Boko Protesta, que son, vais a flipar, cantan en Esperanto, vienen de Japón, tienen un compartido con Active Minds y bueno, vamos a ver qué tal suenan Boko Protesta. Y con ellos nos despedimos, salud y Faltabastards. Thank you.